first cop to get down, Eagle. 60 seconds. Ultra. Micro. Megamix. Tú sabes cómo soy, me gusta ser así. Me gusta la mujer y la cervecita. No te sientas mal, no te vas a enojar, amigo, nada más de la cervecita. No seas celosa, si yo te quiero a ti. Ay, caprichosa, si tú eres para mí. Eres la preferida, eres la más bonita de las que conocí. Contigo mi casa erija, para llevarte. Sabiendo que te perdía, lloré tu amor. Lloré tu amor. Lloré tu amor. Y ahora voy sin saber a dónde buscándote. Ya no tiene ni la sonrisa razón de ser. Y solamente quiero en la vida volverte a ver. Volverte a ver. Volverte a ver. Aquella noche de mi partida, lloré tu amor. Para mi vida no amaneció. Aquella noche entristecida murió una flor. Aquella noche mi corazón sufría. Tú me amas. Te amo como nunca me. Te amo. Me extrañas. Te extraño y te necesito. Yo vivo para ti. Amor, el tiempo entretenido que soy fuerte, más fuerte. Amor, que siempre nos ha unido. Pasar el tiempo por ti, cambiaré. Solo te pido, dueña de mi alma, que vuelvas a mi lado. Mega Mix. Levántate, locura, déjalo salir, porque con alegría todo el mundo va a gozar. Me gustas cómo te mueves, mamá, mamá, mamá. Así, ay, no dejes que tu vida eclipse sin color, ya que ningún hechizo la vida te dará. Pero deje ya todas sus tormentas atrás, calla las fantasías, que la alegría te vas a poner. Hey, hey, yeah, hemos vuelto con más sabor, déjate querer y recibe nuestro calor. Porque sabes bien, somos parte de tu vida. La invitación me ha llegado y me dices que te casarás. Me pides que no falte tu boda. Yo lo sé muy bien porque se verá. Tu tarjetita está mojada y es el lágrimas de amor. Se nota que no estás enamorada. Yo no sé por qué te casarás. Tu tarjetita me está matando. Tu tarjetita me hace sufrir. Tu tarjetita me está matando. Tu tarjetita me hace llorar. Megamix.